se quiere llevar los estudios de la 3 y de la 8 hacia el diario La Capital. Esto es amontonarnos, apretujarnos en poco espacio en donde los periodistas cumplamos distintas funciones. Este es el sentido de estos despidos. Hay despidos en los servicios informativos de ambas radios, prácticamente el equipo deportivo entero de la 8, prácticamente la totalidad del equipo deportivo, gran parte del servicio informativo, una movilera de toda la vida en el LT8 como Susana Pozzi. Digamos, el avance es para fusionar y para precarizar laboralmente. Ese es el sentido del ajuste.